buscar un buen caldero. Ayer salió Josefina a buscar un buen caldero en casa de una vecina, a tostar un buen café. En casa de una vecina, a tostar un buen café. No estaba en casa de Antonio, ni estaba en casa de Inés. No estaba en casa de Antonio, ni estaba en casa de Inés. El caldero se ha perdido, lo tiene otra persona. El caldero se ha perdido, lo tiene otra persona. Ayer salió Josefina a buscar un buen caldero. Ayer salió Josefina a buscar un buen caldero. En casa de una vecina a tostar un buen café. En casa de una vecina a tostar un buen café. No estaba en casa de Antonio, ni estaba en casa de Inés. No estaba en casa de Antonio, ni estaba en casa de Inés. El caldero se ha perdido, lo tiene otra persona. El caldero se ha perdido, lo tiene otra persona. ¿Que dónde está mi calderito? Calderito de tostar café. Cuando lo encuentre yo tostaré. Calderito de tostar café. Yo lo tostaré pa' que tome usted. Calderito de tostar café. Y usted verá qué rico yo hago el café. Mantelito de tostar café.